especialmente complicada por bancos de niebla prácticamente en todo el país. De hecho, hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes en Segovia, en la A1 a la altura de Pradales, en sentido Madrid, en Barcelona en el acceso por la C32 en Esplugas, y en Madrid hay varios accidentes que están prolongando esta hora punta. En la entrada por la M501 en Villaviciosa de Odón, 4 kilómetros de retención, en la carretera de Colmenar, la M607, precisamente en Colmenar, 5 kilómetros de retención, y en la circunvalación M40. En Las Tablas queda cortado un carril en sentido A6. Además, en Madrid, complicadas todas las entradas. Destacamos la A1 en San Sebastián de los Reyes, A2 Torrejón y Cuslada, A42 Parla, A5 Arroyo Molinos, Móstoles y Alcorcón, y A6 desde Las Rozas al Plantío. En Barcelona, muy densa la entrada por la C58 en Moncada, también densa la entrada a Valencia por la CV35 en San Antonio de Benajever, y en Murcia por avería, intensa la A30 ya en la zona de Blanca hacia la capital murciana. También retención en Málaga, en la entrada de la A7 en Rincón de la Victoria y en el acceso a Sevilla por la A49 desde Bormujos. Luego de escuchar la movilidad, pasamos a los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.09, se mantiene en comparación con la jornada anterior. El petróleo también se mantiene, $80.18. En todo caso, debo decir que la subida es del 0.25% y el IBEX 35 cerró la jornada en 9.936 puntos. Registra una caída del 0.03%. Titular para destacar en el contexto de la economía: la Cámara de Comercio eleva 3 décimas su previsión del Producto Interior Bruto en 2023 al 2.4%, pero recorta al 1.6% la de 2024. También decirles que las grandes empresas ajustan sus cuentas para cumplir con la limitación de los créditos fiscales. Pasamos también a anticiparles los temas que estaremos abordando en breve aquí en el Café Mañanero. Estamos pendientes una jornada más de lo que pasa en Oriente Medio. Israel ha excarcelado a 3 mujeres y unos 30 niños. También daremos cuenta de cómo marcha el ambiente político en España, lo que propone el partido de la oposición más importante, el Partido Popular. ¿Y cómo estamos en materia de reciclaje en España? ¿Qué tanto reciclamos? En breve lo estaremos conociendo. En materia de inmigración, también, cómo no, estaremos abordando los principales temas noticiosos. La seguridad social, que pone en marcha una plataforma para mejorar la coordinación con otros países. ¿Qué pasó en esa reunión que se llevó a cabo en el día de ayer, donde Centro y Europa del Este buscaban unificar criterio en materia de inmigración irregular? Por otra parte, veremos qué dice un experto sobre inmigración y terrorismo. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias por acompañarnos. Y aquí está también nuestro saludo musical. Bueno, les presentamos una canción típica navideña, Amerindio. Folclor de mi corazón, que cuando venga Navidad encontrará nieve en la tierra, todo será felicidad en los hogares de la tierra, y que mi música llegue más allá de la frontera, y que mi música lleve felicidad a la tierra. Merry Christmas para todo el mundo. Hola. lleve felicidad a la tierra. Hay tambores en el pagante. Navidad monte. Y se oyen allá en el galera. Es para ti, es un saludo navideño aquí en el Café Mañanero para todas las personas que a esta hora nos siguen. Es la música que no te puede faltar en esta linda época aquí en el repertorio de Latino CPM. Y ahora también la voz latina, donde podemos escuchar el Café Mañanero. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. Más allá de la frontera, y que mi música lleve felicidad a la tierra. Hay tambores en el pagante. Navidad monte. Y se oyen allá en el galera. Son muchas las canciones que podemos encontrar en el repertorio del Joe Arroyo alusivas a la Navidad. Se escuchan miles voces negras. Qué bien el gran Joe Arroyo. Eran los tiempos en los que se incluían canciones alusivas a la Navidad. De pronto no se pensaba tanto en lo comercial, ahora se piensa en una canción, se graba y se piensa en una canción que pueda gustar durante todo el año, ¿no? Anteriormente, la música era producto de la inspiración. y se le cantaba todo lo que podía rodear al autor. Componía en función de lo que vivía. Por eso aparecieron estas canciones. Ahora a las productoras no les gustan las canciones alusivas a la Navidad, alusivas al Día de la Madre. No, porque son fechas muy cortas. Pero mire cómo son las cosas. Esta canción y muchas más han quedado para siempre. Ahora las canciones son más efímeras, tratando de durar más en el calendario, de mantener más vigencia, duran menos. Y aquí están las canciones que sobre todo reaparecen para esta linda época y que representan también lo que se vive en nuestra cultura latinoamericana. Amerindio, el gran Joe Arroyo y la verdad. Feliz día para todos, felices fiestas navideñas. Les estamos diciendo desde el Café Mañanero. Hombre, estamos empezando el Café Mañanero también con el sabor de la Imperial del Quindío. Recuerden, en la Avenida del Puerto 99 en Valencia, hoy con una promoción del 2x1 todos los martes. Gran promoción, hay que aprovechar entonces el buen servicio de la Imperial del Quindío. Es puro sabor colombiano en Valencia. La Imperial del Quindío también está en la Avenida La Plata 45 en Torrente, en la Plaza Mayor número 28, y recientemente abrió sus puertas en el sector Torrefiel de Valencia, en la calle Gallano Yuc número 23. Aquí está Colombia presente en Valencia, con la Imperial del Quindío. Aprovechar entonces la promoción de hoy, 2x1 en todo lo que tiene que ver con panadería. Ya está tomando por aquí posición también Aulio Ricard. En breve estaremos dando cuenta de lo que pasa en la historia de los deportes. ¿Qué nos dice el calendario? Igualmente ya está listo Adolfo Jiménez del Río con el anticipo de Latino Deportes, la actualidad. Y también Carlo Angulo, el Café Mañanero, todos los días de 8 a 10 de la mañana por Latinos FM y La Voz Latina. Conexión nacional e internacional. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Bienvenidos al Café Mañanero. Estamos comenzando nuestro programa correspondiente al martes 28 de noviembre. Se nos va también el mes de noviembre y así también se nos va el año. Ya estamos metidos de lleno en lo que tiene que ver con la Navidad. Y vamos a dar cuenta a continuación de los temas más importantes que traemos para compartir con toda nuestra audiencia. Recuerden que el Café Mañanero es un programa especializado en inmigración donde abordamos la actualidad en general. Dicho esto, damos cuenta en España de que la Seguridad Social pone en marcha la plataforma Informa SS para mejorar la coordinación con otros países. Las instituciones competentes de cada estado podrán consultar los periodos de seguros cotizados por parte de los usuarios. Por otra parte, Centro Europa y Europa del Este unifican datos sobre inmigración irregular. Sin una información centralizada, resulta difícil que las personas registradas en una frontera no escapen de las autoridades para intentar seguir su camino. Y hoy vamos a dar cuenta en nuestro monólogo de actualidad de lo que dice el codirector del Instituto Internacional que observa la inmigración y el terrorismo. Se trata de un experto en la materia, sobre todo estudia el apartado yihadista y coordina operaciones de emergencia en la Unidad de Protección Civil y Emergencias. Bueno, ¿qué relación hay entre inmigración y terrorismo? Esa duda la vamos a despejar en el día de hoy. Ya dando cuenta de las noticias más importantes del día. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Israel excarcela a 3 mujeres y 30 niños y Hamás se libera a 11 rehenes en el cuarto día de la tregua. Hay que decir que Israel y Hamás han acordado prorrogar la tregua en la Franja de Gaza 2 días más. Continuando con otras noticias, España recicla aún menos de la mitad de los residuos que generan la economía y los hogares. Por ejemplo, en 2021 se generaron en España 115,4 millones de toneladas de residuos, de las que se reciclaron 49,4. Miramos al otro lado del Atlántico también, ¿qué es noticia en el día de hoy? Estados Unidos dice a los inmigrantes venezolanos que quienes crucen de manera ilegal van a ser sujetos de consecuencias. En un intento por persuadir la inmigración ilegal hacia Estados Unidos, la administración de Joe Biden emitió un nuevo mensaje y recordó que existen mecanismos para migrar de manera controlada. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con los deportes. Adolfo Jiménez del Río nos tiene el anticipo de Latino Deportes. Es importante notar que hoy vuelve la Champions, jornada de Champions, para quienes están pendientes al fútbol más importante en Europa, pues atentos porque regresa el torneo más importante del fútbol del continente europeo. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Liga Española porque anoche se jugó un señor partidazo en Montilivi y en donde el Girona empató con el aguerrido Athletic de Bilbao 1-1 y ahora es colíder con el Real Madrid en esta liga. Continuamos con la Champions porque hoy tenemos tremendos partidazos en la jornada 5 de la fase de grupos y en donde dos equipos españoles se la juegan. Por un lado el Atlético Madrid que visita el Feyenoord y por el otro el Barcelona que recibe en Montjuïc al Oporto. Y ya para mañana más equipos españoles. El Sevilla recibiendo al PSV. ¿Podrá el Sevilla reivindicarse ante su afición? Y el Real Madrid que se enfrenta al Nápoles, así como la Real Sociedad lo hace contra el Salzburgo. Continuamos con la selección colombiana porque ya tiene preparado su equipo, eso sí, con una baja ostensible, Davinson Sánchez, para los partidos amistosos en Estados Unidos. Y Egan Bernal, que ha sido noticia, ya que sus palabras han sido contundentes, refiriéndose al talento del ciclismo colombiano. Y Jorge Lorenzo, que también ha sido contundente en sus palabras, al hablar acerca de su niñez. Y tenemos la libertad provisional, que ha sido denegada a Dani Alves. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos ahora con las efemérides del deporte. Ya está con nosotros Aurelio Ricard. Aurelio, buenos días. Para usted, Jorge, buenos días y para todos nuestros amigos oyentes. Bueno, noticias buenas y malas en la historia del deporte. Un día como hoy se produjo el fatídico accidente o el fatal accidente aéreo en el cual perdieron la vida casi todos los integrantes del club chapecoense. Eso es Brasil, se iba a jugar la final de la Copa Sudamericana y este colapsó en la tarde noche del departamento de Antioquia en el año 2016, donde murieron casi todos sus integrantes. Algunos quedaron, de los sobrevivientes, de los 5 sobrevivientes, algunos quedaron, es decir, uno que hubo amputación, sobrevivieron a la tragedia y hubo amputación para alguno de ellos, recordando pues que el caso más duro fue el de nada menos y nada más de Elio Castro, que también posteriormente, después de recuperarse, entre comillas, posteriormente Díaz fallece, y Elio Neto. Bueno, eso fue una tragedia inconcebible para en materia del deporte. No queremos recordar. Y pasamos a otras, pero un día como hoy, pero vamos un poco más atrás, en el año 2000, en el cual se jugó la Copa Intercontinental de Clubes entre el Boca Juniors de Argentina, donde derrotó 2-1 a Japón, o mejor, en Japón a Real Madrid. ¿Recuerda ese suceso? Un día como hoy, don Jorge. Sí. Entonces, un día como hoy, se proclamaba campeón de la Copa Intercontinental el club argentino Boca Juniors. Son las efemérides del deporte por aquí, por el Café Mañanero. Gracias, Aulio. La información deportiva que estaremos ampliando más adelante. Ahora el turno es para Carlos Angulo, hombre que nos comparte la nota ecológica del día. Tenemos un compromiso con la ecología, el medio ambiente, y es dar visibilidad también a la información en este apartado. Carlos Angulo. Buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica, el proyecto Eurobatrans se trata del transporte de baterías eléctricas a lo largo de todo el continente europeo. En el Centro Tecnológico de INETE analizarán los riesgos del transporte por carretera de productos del sector hortofrutícola y baterías para los vehículos eléctricos e híbridos para realizar protocolos de ensayos que permitan mejorar su embalaje y con ello la seguridad durante la etapa de distribución a lo largo de todo el continente europeo. Gracias a Carlos Angulo. Más adelante estará con nosotros dando cuenta del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Y en el apartado de entretenimiento, hoy nos encontramos, hombre, con una caída. La caída de el cantante Luis Miguel. Estaba realizando un concierto y de repente se fue al suelo. Pero la música no paró. Afortunadamente no se hizo daño. Luis Miguel estaba cantando concretamente en su natal México cuando hizo un salto de esos que acostumbran a hacer los artistas mientras están bailando, pero cayó sentado y como si hiciera parte del show siguió sentado y los guitarristas se le acercaron para continuar el show. Luis Miguel entonces hoy aparece en la portada de los medios internacionales. El Sol de México le dicen. Eso sí, alcanzó a preocupar a sus seguidores porque de verdad cayó de una forma aparatosa. Y se quedó acostado boca arriba, como si se hubiera afectado bastante, pero no, con las mismas también se sentó y siguió el show. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta, repito, estaremos con el monólogo de actualidad, además con el calendario. Hay mucho para compartir de nuestro programa. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Al fin logré abrir mi cuenta bancaria y además contratar el servicio de internet y telefonía. Y tan solo con mi pasaporte. Wow, ¿y cómo lo lograste? Con Only One Comunicaciones.

que por supuesto nos estará acompañando, que deleitando con todas sus canciones, canciones como esta, Perdóname, la primera canción que saldría también con el grupo de Los Gigantes del Vallenato, y este gran vocalista, oiga, que se ha consolidado y por su humildad, por su cariño, cada vez sigue cosechando más seguidores, y por eso vuelve y repita, como dice un amigo mío, lo que es bueno se repite, y estará nuevamente el 2024, 6 de abril en Valencia. Tengo entendido, Aulio, que esta canción es de Wilfran Castillo. Sí, señor, este es Wilfran Castillo, perdóname, sí, señor, claro, por supuesto. Las canciones de Wilfran Castillo tienen como característica, sí, que son canciones de amor en su inmensa mayoría. El romanticismo, claro. Sí. Y por eso, mire que ese gran compositor, saliéndonos un poquitico, siempre sabe escoger como los artistas que la interpreten. Es decir, como que primero el que la va a interpretar tiene que sentirla, vivirla, para que obviamente pueda transmitir ese mensaje que él quiere entregarle a toda su fanaticada. Lo ha hecho con Silvestre, lo ha hecho con El Binomio, lo ha hecho con Miguel Morales, con Nelson Velázquez, con Los Inquietos, bueno, con Felipe Peláez, bueno, todo lo que pone el sello Wilfran Castillo se convierte en éxito, y Ever Vargas con Los Gigantes no fue la excepción, y también como solista que tiene un sinnúmero de canciones este gran compositor colombiano, y mejor, Ever Vargas, el tengo hombre de la simpatía. Tengo entendido, que es el compositor colombiano más en forma, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Compone, y tiene la particularidad que tiene muchas canciones con nombre de una sola palabra. Por ejemplo, Perdóname, Volver uh-huh. de Los Inquietos. También es de Wilfran Castillo. Una carrera muy prolífica. Quería detenerme simplemente, Auli, porque casi siempre hablamos de los cantantes. Es el rostro de las canciones, los intérpretes. Sí, efectivamente. Pero detrás están los compositores, que tienen un rol muy importante. Claro, porque sin compositores no hubiesen esas melodías, esos éxitos espectaculares que llegan al corazón, como esta canción que la vas a vivir en Valencia el próximo 6 de abril. Prepárate ya con tiempo, porque te lo están avisando con antelación para que separes tu cupo. Ya hay mucha reserva, ¿no? Hay movimiento ahí, el tema con Don Carlos y toda la comitiva, los organizadores de ese gran evento. Maravilloso el vallenato. Amándote y siendo tu amigo al fin, perdóname, pero no puedo seguir amándote y siendo tu amigo al fin, perdóname, pero no puedo seguir amándote y siendo tu amigo al fin, perdóname, pero no puedo seguir amándote y siendo tu amigo al fin, perdóname. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. La actualidad en el Café Mañanero. El Instituto Nacional de Seguridad Social ha puesto en marcha la plataforma Informa SS para facilitar el intercambio de información de seguridad social con los países con los que España tiene convenio bilateral en esta materia, además de con los Estados miembros de la Unión Europea. Esta aplicación va a permitir la consulta telemática por parte de las administraciones de los datos de los ciudadanos que solicitan una prestación en su país de residencia y alegan que han trabajado durante un tiempo en España. Recordemos, en la actualidad, cuando un ciudadano solicita información sobre su jubilación en el extranjero, en su país de residencia, y alega trabajos en España, dicho país solicita a España un informe de periodos de seguro. Con la nueva plataforma, que estará operativa a partir de este mes de diciembre, las instituciones competentes de cada país podrán obtener directamente esta información, lo que agilizará estas gestiones de forma notable. Se acabaron las esperas. Bienvenida la tecnología, en este caso para resolver las dudas del Instituto de Seguridad Social y los convenios que tiene España con otros países. Continuando con más noticias en lo que tiene que ver con inmigración, vamos a dar cuenta a continuación de lo que pasa. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Destacamos a esta hora una noticia de la agencia EFE. Salvamento Marítimo ha rescatado este lunes a 208 inmigrantes en 4 embarcaciones localizadas en las proximidades de la Isla del Hierro y Lanzarote, entre ellos 12 mujeres, 2 menores y un bebé. Por otra parte, el diario La Verdad destaca que el aporte de la inmigración contendrá en la región de Murcia la caída de la población escolar. Las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística hasta 2037 limitan el descenso al 1%, mientras que la media nacional superará el 20%. Una más en materia de inmigración. Centro y Europa del Este han unificado datos sobre inmigración irregular. Se lo estamos contando desde esta mañana y es una noticia a la que le estamos haciendo seguimiento desde la semana anterior. La decisión ha sido tomada en Szeged, la gran ciudad universitaria húngara en la frontera con Rumanía y Serbia. Este enclave la ha convertido en un punto de paso en la ruta de los Balcanes, por lo que es importante, ya que circula por esta ciudad desde hace años un importante flujo de inmigración irregular hacia el territorio de Schengen. Allí acudió la ministra alemana de Interior, Nancy Faeser, por invitación de su homólogo checo, a una reunión del grupo de Visegrado, en la que Alemania, Hungría, Eslovaquia, República Checa y Polonia han llegado a un acuerdo para intercambiar datos sobre la inmigración irregular. Y de al otro lado del Atlántico también nos llega una noticia que tiene que ver con el trato que está dando Estados Unidos, especialmente a la inmigración venezolana. Un nuevo mensaje de advertencia emitió Estados Unidos entonces a los migrantes venezolanos en un intento de persuadir que entren de una forma regular a su territorio y disminuir también el éxodo masivo que ha crecido en el paso de los años o con el paso de los años. A pesar de los probados peligros que corren quienes se arriesgan a cruzar por tierra, especialmente por la selva del Darién y en los poblados de México donde opera el crimen organizado, el paso ilegal de inmigrantes, lejos de disminuir, crece. Es una noticia que encontramos hoy en varias agencias de comunicación, mejor dicho, en varios medios de comunicación de América Latina. Recogen las declaraciones del subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Blas Núñez Neto, que, repito, ha publicado un mensaje a través de las redes sociales en el que dice tajantemente: no te arriesgues en vano solo para ser deportado. Nacionales de Venezuela que crucen nuestra frontera de manera ilegal van a ser sujetos a consecuencias fortalecidas que incluyen ser repatriados. Si no establecen una base legal para quedarse en los Estados Unidos, es la advertencia desde la administración de Joe Biden. Son las noticias más importantes a esta hora en materia de inmigración. Música, actualidad, Entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Continuamos en nombre de All in One Comunicaciones, que a propósito tiene un sorteo. Aulio Rica está al día de All in One Comunicaciones. Aulio, ¿de qué se trata? Jorge, muy fácil. Si tú quieres, si te gustaría ganarte una tablet, pues es muy fácil con All in One. Solo tienes que seguir sus redes sociales en Facebook e Instagram como All in One Tienda. El sorteo se realizará este día 30 de noviembre a las 3 de la tarde, a las 15 horas, en vivo por la red social de All in One, o por sus redes sociales más bien, de All in One Comunicaciones. El sorteo será pues en directo y tiene restricciones y... ¿cómo se llama? Tiene restricciones para la participación. A partir de las 3 de la tarde, ya lo saben, todos los que quieran participar pueden seguir las redes sociales de All in One Comunicaciones o se pueden comunicar al 658-71-8036. All in One Comunicaciones, todo en internet, fibra y móvil. ¿Cuáles son las restricciones, Aulio? Ya que lo estás mencionando. Condiciones y restricciones. Solo se me estaba hasta olvidando. Pero bueno, vale. Mientras me tomaba el café, Jorge, se me estaba pasando. Pero bueno, hay que decir que las redes sociales es como All in One Tienda, ¿cierto? All in One Tienda. Y las condiciones son... Son restricciones, sino condiciones. Condiciones, bueno, sí. Vale, condiciones, vale, sí, vale, señor. Vale, condiciones es seguir solamente las redes sociales y de All in One Comunicaciones. AllinOneTienda.com es la página web de All in One Comunicaciones. Recuerda, para acceder a esas grandes promociones en lo que tiene que ver con fibra óptica, telefonía móvil, internet. Son pack muy económicos, pero además tiene una serie de servicios que ha ido incrementando con el paso de los años. Este 2023 ha sido un año de consolidación de All in One Comunicaciones. Recuerden que está en calle Mariano de Cavia 29, ahí está la sede central, y también, continúa mejor dicho, en Manuel Candelar número 21, All in One Comunicaciones. Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Abarán fue escenario este pasado fin de semana de la primera jornada sobre terrorismo yihadista, metodologías de ataque y estrategias de respuesta. Un evento organizado por el Ayuntamiento de Abarán con la colaboración de la Jefatura de Policía Local y Protección Civil. Protección Civil, concretamente allí en el municipio. Hemos querido extraer lo que allí dijo el ponente de la jornada, la conferencia central, que fue impartida por José María Gil Garre, que es codirector del Observatorio Internacional de Seguridad. Él es experto en terrorismo yihadista y coordinador de operaciones de emergencia en Unidad de Protección Civil y Emergencias de San Javier. Contó con la presencia de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de Protección Civil. Esto es muy importante por todo lo que se ha venido contando recientemente a raíz de la guerra entre Israel y Hamas. Algunos partidos políticos, para ser más preciso, Vox, ha alertado de que a través de la inmigración, o que con la inmigración podrían llegar terroristas a España. Por eso nos hemos querido hacer eco de esta conferencia que, repito, se ha llevado a cabo en Abarán. En su intervención, el ponente detalló cuáles son las metodologías más novedosas que se han descubierto en grupos terroristas y ante ellas, ¿cuáles son las tácticas de defensas posibles? Destacando la importancia de la prevención y de la formación táctica de los equipos antiterroristas. Vamos a escuchar entonces, concretamente, sobre la posibilidad de que los terroristas entren con los inmigrantes, o que los inmigrantes, mejor dicho, sean terroristas. Es decir, una asociación que se ha escuchado en más de una ocasión por parte de políticos, no de expertos, y es importante matizarlo, políticos no expertos. En este orden de ideas es que hemos querido precisamente hacernos eco de esta primera jornada sobre terrorismo yihadista, metodologías y ataques y estrategias de respuesta. Poner el énfasis del terrorismo en las cuestiones de los flujos migratorios es un error estratégico importante y no escuchar a ningún técnico ni a ningún analista, en fin, con una cierta experiencia que lo vincule. ¿Es posible que entren terroristas en los flujos migratorios? Evidentemente, claro. En flujos migratorios donde entran 2.000 personas o 3.000 o 20.000, como se producen en la zona de Grecia o en otras zonas, pues claro, se te puede meter, no un yihadista, se te puede meter cualquier tipo de elemento del crimen organizado. Es verdad que eso es una oportunidad. En criminología y en seguridad estudiamos la teoría de la oportunidad y van a aprovechar cualquier situación para colarse. Pero la inmensísima mayoría de esas personas no son terroristas. Y apuntaba algo más, porque se intenta por todos los medios desde Europa detener los flujos migratorios. Y repito, hay partidos políticos, no solamente en España, sino en toda Europa, que han tomado como bandera el rechazo de la inmigración. Hacen énfasis sobre todo en la inmigración irregular. ¿Cómo detener los flujos migratorios? Esa es una tarea muy difícil. Pero sobre este particular, ¿qué dice el experto José María Gil? Confundir inmigración y terrorismo nos puede llevar a un error estratégico del que además vamos a salir perjudicados. Ahora bien, no se puede ser en modo alguno ingenuo. Hay que tener las mayores nociones, conocimiento de las personas que entran. Pero nunca, a lo largo de la historia de la humanidad, nunca se ha conseguido frenar un flujo migratorio. No lo ha podido el fuego, no lo ha podido el mar, no lo ha podido la guerra, no lo ha podido nunca frenar nadie. Pensemos además que muchos de estos que huyen del propio terrorismo yihadista. No nos olvidemos que en el mundo el 99,99% de las víctimas del terrorismo yihadista son precisamente musulmanes. Por lo tanto, tenemos que actuar como una sociedad inteligente. Desde luego sin ingenuidades, pero tampoco cayendo en errores estratégicos que además nos va a llevar a hacer un diagnóstico erróneo y por lo tanto la terapia que vayamos a aplicar va a ser equivocada. Y podemos incluso retroalimentar al monstruo. Es la voz de un experto respetable. Es del terrorismo que nos debemos cuidar, no de los inmigrantes. Confundirlos es peligroso. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Es el momento de también escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. En el tema político del día tenemos la presentación de los ministros por parte del nuevo presidente de Ecuador, Daniel Noboa. 12 ministras, 12 ministros y una vicepresidenta desaparecida en combate político son la primera foto oficial del gobierno de Daniel Noboa, que no decepcionó a casi nadie. Y es que con dosis parecidas de esperanza y polémica, porque ha tenido paridad, juventud y diversidad por un lado, y la ausencia, eso sí, de la vicepresidenta Verónica Abad por el otro lado. Y es que el mandatario, con su banda al pecho, se rodeó de sus ministros para año y medio de política express bajo el asedio del narcotráfico y de la crisis económica. Y es que en tan reducido tiempo, el dirigente moderado ha decidido cortar por lo sano en la primera crisis de magnitud desatada en Palancio. Y es que Abad, su vicepresidenta, fue desterrada